Hola, ¿me oyes bien? Si no es así, adecúa tu volumen de los auriculares. Deja tus cosas aquí en la sala y ponte el abrigo. Nos vamos a ir a dar un paseo fuera. Te invito a estar durante este tiempo, que serán aproximadamente 30 minutos, haciendo esta práctica con esta audioguía. Lo que haremos será activar una serie de herramientas y parámetros que han formado parte de mi trabajo en estos últimos tiempos y que han servido para investigar y también para crear, pero que normalmente han sido usadas por profesionales o por estudiantes dentro de un aula, dentro de un estudio de trabajo. Lo que hoy vamos a hacer es trasladar ese contexto a un contexto de paseo cotidiano por la calle, por lo cual es un experimento que se hará hoy por primera vez. La idea es que te dejes llevar por las calles alrededor de la caldera, intentando llevar a cabo estas instrucciones. Elige cualquier ruta e intenta poner tu atención en el caminar. ¿Sí? ¿Ya estamos fuera? ¿Ya estás en la calle? ¿Empezamos? Vamos allá. Siente cómo desplazas el peso de un pie a otro y siente qué ritmo tiene hoy tu caminar. Piensa que ese ritmo o la velocidad puede cambiar. En cualquier momento puede cambiar. Es tu decisión caminar lento, menos lento o más rápido. Incluso pararte es una posibilidad. Sigue pensando y observando el peso de tu cuerpo, el peso de las partes de tu cuerpo y sobre todo el peso de tus piernas, de tus pies. Al caminar, cómo llegan al suelo, cómo tus pies contactan con el suelo. Mientras caminas pensando en estas cosas que te he dicho, imagino que estás viendo otras muchas cosas. No me interesa tanto lo que estás viendo, pero sí cómo lo estás mirando. Mientras sientes el peso de tus piernas y el contacto de tus zapatos con el suelo, también puedes observar o intentar sentir tu cadera y el peso de tu cadera y cómo se balancea al caminar. Mientras esto sucede, podrías también empezar a acariciar la superficie de las cosas, materias, personas, acariciarlas con la mirada. ¿Qué significa para ti acariciar con la mirada? Como si tus ojos pudieran tocar lo que ven, sin preguntarte qué es eso o para qué sirve. Solo acaricia con tus ojos. Eso es lo que vas a hacer, acariciar, tocar con los ojos lo que te cruzas, lo que pasa a tu lado, como un momento de intensidad absoluto que seguidamente podrías olvidar. ¿O no? Tu cuerpo funciona como soporte de la mirada y puede llevarte allí donde tú quieras. Llegar para mirar más detenidamente un color, una grieta, un graffiti, un desconchado, un agujero. Tus ojos pueden transitar entre una vista más panorámica o un acercamiento o zoom, hacer zoom en algo que te ha interesado. Ir a detalles muy concretos y diminutos. ¿Cómo afecta eso a tu caminar y a mi cuerpo, a tu cuerpo caminando? También podemos mirar por el rabillo del ojo, la periferia de la mirada, lo que no está ahí de frente, en el centro, lo que está fuera de ese campo, mirar por esas zonas fuera de foco, por el rabillo del ojo, por el rabillo del ojo que deja entrar lo que está borroso. En el rabillo del ojo somos más vulnerables. Y desde el rabillo del ojo se renueva el mundo que miramos. ¿Sigues caminando? ¿Sigues caminando mientras sigues mirando por el rabillo del ojo? Quizás la ruta o dirección se vuelve menos decidida y más cambiante o confusa. Quizás es el momento de dejar que los ojos caigan al cuerpo mucho más, que tu mirada caiga al cuerpo. Y mirar desde y con la piel. La piel, esa frontera entre lo que está dentro y lo que está fuera. Atiende por un momento al aire fresco que te roza la cara. Y si llevas los brazos sueltos y relajados a los lados de tu cuerpo, siente también el aire en tus manos. Quizá puedes producir pequeños movimientos que te permitan sentir, registrar todavía un poco más esa sensación de que tu piel toca el aire. O quizás el aire toca tu piel. ¿Y cómo son esos movimientos? Al mismo tiempo que mueves las manos o tu cara, tu cabeza, para registrar esa sensación de aire en tu piel, podrías sumar la atención al peso de tus piernas al caminar. Quiero decir, mientras registras el tacto, el contacto de tu piel con el aire, puedes también registrar el peso, la sensación de peso de tus piernas al caminar. ¿Podrías situarte en atender al mismo tiempo entre cómo la piel y cómo tus ojos perdonan, que he tenido aquí un error. ¿Podrías situarte en atender al mismo tiempo cómo la piel mira el aire y cómo tus ojos tocan la superficie por las que estás pasando? Lo vuelvo a repetir. ¿Podrías situar tu atención entre lo que tus ojos tocan y lo que tu piel mira? ¿Nos podemos mantener en esta doble ocupación? Esto que estás haciendo lo llamamos atención desfocalizada o atención multifocal, porque esto nos permite poder atender a muchas cosas o a más de una cosa a la vez. El aire en mi cara, el peso de las piernas al caminar y cómo mis ojos acarician lo que ven. Cómo la atención transita entre estas diferentes ocupaciones. Ahora te voy a poner un tema, te voy a poner un tema musical perteneciente a este lugar entre, que no sé si has visto esta pieza. Mientras la escuches y camines, intenta activar estas diferentes ocupaciones que acabamos de proponer. Piel que mira, ojos que tocan, y peso de mis piernas al caminar y el contacto de los pies en el suelo. Intenta transitar entre estas diferentes atenciones, sensaciones y ver cómo afecta eso a tu paseo. Приседание с поворотами туловища. И влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Изгибание ног с поочередным выпрямлением рук. Вниз. И влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. El cuerpo está involucrado en una cadena alimenticia, en una red de cuidados, en un entorno de amenazas, en unos deseos, en unas condiciones histórico-sociales también. Para el cuerpo es imposible no vivir. Padece, goza, se agota, desea, es vulnerable, pero resiste. Crea, se reproduce. El cuerpo está involucrado porque incluye la existencia del otro, aunque esté solo. En el cuerpo se encuentran lo personal y lo impersonal, lo singular y lo anónimo, la apariencia y la oscuridad. Tener un cuerpo es poder ser afectado, tocar y ser tocado. Tener, ser un cuerpo es depender de otros y dejar rastro. ¿Qué consecuencias tiene para el pensamiento crítico asumir el punto de vista de este cuerpo involucrado? Esta es una pequeña cita de Marina Garcés, que también me ha acompañado en estos últimos tiempos. Bueno, este trabajo que has estado haciendo sobre la atención multifocal se conecta intensamente con el presente, con el estar presente en todo momento. Piel que toca el aire te toca a ti. Ojos que acarician las superficies de alrededor, materia que te toca a ti. Peso de tu cuerpo que se traslada al caminar, peso de las partes de un cuerpo que se trasladan al caminar. Te propongo otra cosa. Imagínate algo. Piensa en algo que podrías hacer ahora mismo, en este lugar, en este momento. Piensa en algo que te apetezca hacer. No hace falta que seas muy creativo. Algo sencillo, como cambiar la dirección de tu paseo, cruzar la calle, sentarte a descansar. Mirar el cielo. ¿Sí? ¿Estás preparado? Vamos a ello. Piensa en algo y sé fiel a eso que has pensado. Piensa en algo y hazlo. Date el tiempo de pensarlo e imaginártelo primero. Y luego, hazlo. Si ya lo has hecho, repite la operación. Date el tiempo de pensar en algo que pueda suceder, que puedas hacer, y después de haberlo pensado, hazlo. Ahora te voy a proponer otra cosa. Vuelve a pensar en algo. Imagínate algo. Algo que puedas hacer ahora, aquí, en este lugar. Piénsalo. Y ahora no lo hagas. Omítelo. Date el tiempo de pensarlo e imaginarlo. Pero no lo hagas. ¿Puedes volver a intentarlo? Pensar en algo que podrías hacer ahora mismo, en esta situación en la que estás. Y no lo hagas. Descártalo. Esto que estamos practicando ahora lo llamo la naturaleza de las decisiones. Vamos a por la tercera naturaleza. Piensa en algo. Piensa en algo que harías en este momento. Imagina cómo lo harías, con detalle. Y en el momento de reproducirlo, de hacerlo, de ejecutarlo, más o menos a la mitad del camino, cambia de opinión. Y deja que aparezca otra cosa que no habías pensado, que no habías decidido. Y lo haces. No estaba previsto. ¿Lo quieres volver a intentar? Piensa en algo. Algo que harías aquí y ahora. Imagínatelo. Con detalle. Y empieza a hacerlo. Y a la mitad, cambia de opinión. Muscular la decisión. Muscular la decisión. Desfocalizar la atención. O activar la percepción. O si lo dijéramos en otro sentido sería hemos empezado activando la percepción, dispersando o desfocalizando la atención y musculando la decisión. Esto es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Te propongo algo para ya volver de camino a la caldera. En esta vuelta a casa, espero que no te hayas perdido por el barrio. Bueno, vamos a tratar de estar entre todas o algunas de las cosas a las que hemos estado atendiendo en este rato. Seguiremos atendiendo al peso del cuerpo mientras caminamos. Esto es la base de todo, el peso del cuerpo. Seguiremos atendiendo a cómo miramos, a cómo posamos la vista en lo que nos rodea. También. Y por último, a todo esto le añadiremos lo siguiente. Esto es algo nuevo. Si nos encontramos con gente, personas, por el camino, vamos a experimentar ese lugar entre tú y yo. ¿Qué significa esto? Vamos a sentir el deseo, vamos a imaginarnos que sentimos el deseo de ser el otro. Vamos a sentir el deseo de salirnos de nosotras y ser el otro, ser la otra. Podemos experimentarlo, esto dejándonos mimetizar por el cuerpo de las otras, sus gestos, su manera de mirar, su manera de caminar. Dejarnos contagiar parcialmente o totalmente por estos otros, por otras, por las que pasan a nuestro lado. La cosa está en mantenerse en ese lugar entre el contagio de lo otro y la autonomía de ser yo, de percibirme a mí misma con mi percepción del cuerpo propio. Con esta última parte volvemos a la caldera. Con esta última pauta volvemos a la caldera. cómo salirte de ti, cómo intentar ser la otra, cómo dejarme afectar, contagiar por lo que veo en las otras, los otros. Copia, versión, contagio. ¿Cómo poner el yo en plural? ¿Qué espacio es ese entre tú y yo? ¿Qué espacio emerge entre tú y yo? Entre todas. El inacabamiento. El inacabamiento como campo de relaciones. El despersonalizarse. El desujetarse. Te dejo con esta práctica de la mímesis y del contagio y te espero dentro. Estoy en la sala esperándote. Y seguimos.